por las redes, parece que no tienen vida propia ni quehaceres. Critican mis escritos, mis vicios y mis placeres. Cuiden sus mujeres, yo cumplo con mis deberes. Y no me queda tiempo para discutir con peleles, mucho menos malgastar mis palabras con esos seres que no son tan humanos, más bien son reptiles con pieles. Un montón de gente hablando mal de mis canciones, cuestionando mis pasiones, juzgando mis emociones. Te apuesto que esos insolentes en sus discusiones no estudian sus propios errores ni ven las soluciones. Solo hacen falta dos dedos de frente, señores, para saber que no hay malas acciones y malos actores. Esta carrera está llena de sinsabores. El rap se ha convertido en un harem de mochadores. Pido un aplauso para ustedes que son los mejores. Por mi parte yo sigo flores ante tus rumores. Un humor de varios colores para los contendores. Morales tiene valores para sus tumbas flores. Edúcate, no me interesa que me apoyes. ¿Me oyes? Escucha bien para que me odies. ¿No entiendes el significado de conches? Dale gracias a tus coaches que te arrastran como roaches. Hater, como quieres que te respete, con rimas de juguete y un piazo de flow de majarete. Tú lo mamas tanto que se te marca el cachete. Yo lo pongo a pasar aceite con temas del 2007. No escribo letras pegajosas ni canciones babosas. Mi voz es más bien un bozal pa' todas las chismosas. A mí no me vas a ver llegando en carroza. Caminaré sobre tu espalda mientras limpias la baldosa, necio. No hago freestyle desde el colegio. Tus rapeos son plagios. Mis skills son un privilegio. Formé criterio musical sobre los escenarios, con un trabajo serio y un sonido sicario. Me sabe a mierda lo que opinen los medios, cause the real hip hop no suena en la radio, mijo. The real hip hop no suena en la radio.